para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Hola, buen día Juan, buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal política de El Necio y en el caso de esta semana vamos a ir viendo cómo impacta la situación internacional en el proceso eleccionario argentino, porque indudablemente que el mundo ya de hace bastantes años se encuentra muy integrado a través de factores diplomáticos, económicos, políticos. Entonces, las decisiones que se van tomando a nivel mundial y los sucesos que ocurren a nivel mundial indudablemente que impactan en nuestro país y en todos los países del mundo. Por eso es que yo quiero rescatar, en primer lugar, cómo la Argentina ha venido demostrando en estos últimos tiempos que todo ese mito de la derecha argentina que dice de que con el peronismo nuestro país se encuentra aislado del mundo, porque sencillamente porque no somos lambebota del imperialismo norteamericano. Pero la realidad indica todo lo contrario, sino que estamos firmemente integrados y integrados ya al nuevo orden mundial que se ha constituido a nivel internacional. O sea, lo que está pasando a nivel internacional ya no es una promesa o una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos. Es algo que ya está ocurriendo, ya está en desarrollo y bueno, empezando, pero ya encaminado a cambiar las reglas de juego de las sociedades en el mundo entero. Por ejemplo, ustedes saben, la otra semana fue la reunión de los BRICS, donde en Sudáfrica se reunieron los miembros fundadores de esa agrupación de países, como Sudáfrica, Brasil, Rusia, China, India. Se le ha dado un nuevo impulso a esta asociación de países que está destinada precisamente a cambiar las reglas de juego a nivel mundial, ¿no? Y a incorporar a países que son realmente una promesa a nivel de desarrollo y países que ya son potencias mundiales, pero que no están dispuestas a aceptar los condicionamientos que históricamente fijaron Estados Unidos y la Unión Europea sobre el resto de los países del mundo. Por ejemplo, en esta oportunidad se le ha dado ingreso a los BRICS a partir de enero del 2024 a Argentina, Etiopía, Arabia Saudita, Irán, Egipto, Emiratos Árabes, bueno, todos países sumamente ricos, países petroleros, países que se van sumando a ese grupo de países emergentes y potencias como China y Rusia, que realmente ya comienza a disputarle mano a mano la dominación absoluta e injusta que tenía sobre la regla de juego Estados Unidos, ¿no? Por eso es que esa incorporación al mundo fortalece mucho a la República de Argentina y sobre todo también fortalece al ministro de Economía, a Sergio Massa, y candidato a presidente de la Nación de Unión por la Patria. No olvidemos tampoco que esta semana hubo una reunión del G20, los 20 países más desarrollados del mundo, en los cuales se incorporó a la Unión Africana, un continente que está realmente despertando de una larga era de colonialismo, ¿no? Y bueno, y Estados Unidos no pudo manejar ese encuentro como acostumbra a gusto y placer, dado que, por ejemplo, en la misma declaración final del G20 no se mencionó el tema de la guerra de Ucrania. Estados Unidos quería que se condene explícitamente, con nombre, la participación de Rusia en la guerra contra Ucrania, pero el resto de los países no lo aceptó y eso no prosperó. Después es importante destacar que Lula va a ser el próximo presidente del G20 para el año próximo, lo cual indica de que la Argentina tiene un acercamiento muy importante con Lula y tiene que seguir manteniéndolo porque es lo que va a fortalecer y son los países que van a ser punta a nivel América Latina en ese nuevo orden mundial. Fíjese que Dilma Rousseff, la ex vicepresidenta de Lula, es la que preside el Banco de los BRICS que está en formación. Y bueno, ya hay resultados evidentes porque ya los países comienzan a comercializar en otra moneda, no solamente en el dólar. Hay importaciones que hace Argentina a China que ya se están haciendo en yuanes. Y bueno, todo eso es muy positivo y esperemos que el próximo gobierno que llegue a la República Argentina lo sostenga, no como amenaza la oposición de echar para atrás con todos esos acuerdos, que son muy importantes porque son mercados importantísimos para las empresas argentinas, para la producción argentina de alimentos, de energía, de tecnología. Países como India y China son los dos países más poblados del mundo. Así que bueno, toda esta serie de cosas viene fortaleciendo la candidatura de Sergio Massa. También le podemos sumar a esto, bueno, la inauguración que hubo hace unos meses de obras importantes como el gasoducto Néstor Kirchner, que no solamente va a permitir autoabastecernos de gas, sino también poder exportar gas. Después la construcción de viviendas, que es muy importante, no se la menciona mucho, pero, por ejemplo, en San Juan hace poco inauguraron 800 viviendas. Bueno, todo eso está ocurriendo, pese a los inconvenientes, pese a las dificultades que nos presenta la horrible deuda externa que dejó Macri y la cual influye mucho en el tema de la inflación y la contención de los precios. Pero el movimiento justicialista, en este caso su herramienta electoral, Unión por la Patria, sigue avanzando, se la ve al candidato bastante aplomado, ha recibido el apoyo importante en un acto en Tucumán de los gobernadores, los sindicatos, las organizaciones sociales. Y después, bueno, lo que significa las medidas económicas que tomó para paliar la devaluación que se vio obligada a Argentina a hacer el mes pasado. Así que ya han dado aumento de salario y de ayudas sociales y fundamentalmente lo que en estos días se anunció que fue la quita del impuesto a la ganancia, fijando un piso de 1.700.000 pesos. O sea que solamente van a pagar el impuesto los que ganen más de esa cifra, que son aproximadamente 80.000 gerentes de grandes empresas, bueno, gente que realmente no le hace ningún problema a su presupuesto pagar el impuesto a las ganancias, ¿no? Así que se va cumpliendo un poco lo que solicitó en su momento Cristina Kirchner, que fue que empiece a haber un trasvasamiento generacional, que los jóvenes empiecen a asumir las responsabilidades del movimiento, y eso realmente está ocurriendo porque vemos que quienes conducen esta etapa electoral son toda gente de otra generación, en el caso de Axel Kicillof, el mismo Massa, Guado de Pedro, Juan Grabois, Pablo Moyano, bueno, gente joven que realmente hace falta para ir refrescando el panorama de la dirigencia justicialista. Bueno, podemos pasar a hablar de Milei también. En esta última semana, bueno, tuvo esa desagradable convocatoria su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, donde hizo un acto para negar la represión y apoyar la dictadura de los años 70. Bueno, lamentablemente se conoció que hay un centro de estudios, una ONG que se llama Centro de Estudios sobre el Terrorismo y su Víctima, que está integrada por todos ex miembros de Fuerzas Armadas, represores, familiares de civiles que participaron en el gobierno militar, y todo con el apoyo del Colegio de Abogados. Hay un Colegio de Abogados que en realidad es un colegio selecto, no es el Colegio de Abogados oficial, pero es el que está donde están los estudios de abogacía más selectos y más importantes de la Argentina, los que están prendidos con las grandes empresas, con los grandes contratos. Bueno, esos también están atrás de Milei. Lamentablemente, bueno, Milei anduvo caminando por Estados Unidos, algunos de sus asesores, buscando promesas de financiamiento, pero parece que no han tenido ningún éxito. Parece que en Estados Unidos no cayó muy bien el plan ese de dolarización. Así que no sabemos cómo lo va a llevar adelante. Ya hay un grupo muy grande de economistas, casi 200, que se pronunciaron contra la dolarización, marcando la imposibilidad de realizarla y la inconveniencia de realizar eso para los intereses, sobre todo, de las clases más humildes, de los asalariados, ¿no? Muy bien, ahora podemos ver cómo está la Bullrich. Bueno, el triunfo en Santa Fe de Juntos por el Cambio no le sumó demasiado. Para empezar, que el candidato era un candidato de la Reta, no de ella. Y bueno, los resultados provinciales evidentemente no guardan relación con los resultados que se van dando a nivel nacional. Eso ya está comprobado. Así que se la ve descolocada un poco frente a las decisiones económicas de Massa, que ha cumplido con la promesa que en su momento había incumplido Mauricio Macri sobre el tema del impuesto de las ganancias. Así que eso hace de que la palabra de Patricia Burr esté bastante devaluada. Y en el caso de Schiaretti, que otro de los que sigue en carrera, bueno, podemos marcar algo importante, que es la fuga de dirigentes del peronismo cordobés hacia el macismo, algo que era de esperar. Si no era para ahora, iba a ser para un posible balotaje, porque indudablemente que no todo el peronismo de Córdoba está dispuesto a acompañar a Schiaretti en esa aventura gorila, derechista, antiperonista que está llevando adelante. Así que se está quedando cada vez más solo. Bueno, muy bien. Así que bueno, creo que Unión por la Plata ha recuperado la iniciativa y ya lo digo, impulsado mucho por su política internacional. Eso no está ayudando mucho a salir de este problema económico tan grave que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, y creo que, como dice el candidato Massa, hay que pagar lo antes posible la deuda para poder desprendernos de ese lastre que significa el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muy bien, nos estamos viendo hasta la semana próxima. Chau, chau, gracias. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como